Bueno, la historia de este segmento hoy se trata de algo que es poco conocido, pero que sobre todo en los últimos años ha adquirido como trascendencia en los medios, y es lo que se denomina como el Black Knight. Y no me refiero, ¿no?, al Black Knight de Batman, no, este es otro Black Knight. Black Knight. Black Knight, pero no Knight de noche, caballero negro. Caballero negro. ¿Qué es el caballero negro? El caballero negro es un satélite que orbita la Tierra, que nadie sabe cuál es su procedencia. Oh. Y que es un absoluto misterio. Sí. La historia comienza así, ¿no? A ver. Ya en los años 30, ¿no?, mucho antes que se envíe la humanidad lanzara un satélite al espacio, muchos radioaficionados alrededor del mundo captaban extrañas señales radiales que no se sabía de dónde era su procedencia. No se sabía de dónde podía venir. Se especulaba ya que sí, que venían desde el espacio, desde esa época en que no había ni siquiera satélites. Pero la historia comienza a trascender más, un poco más adelante, ya en los años, en el año 54, se reportó en algunas revistas que de hecho había un objeto artificial orbitando la Tierra. Uh-huh. Pero en el año 57... Sí. Yo no era nacido, Diego, me quedo tranquilo. No, lo mejor está por venir todavía. En el año 57, cuando sí, ya se había lanzado un satélite, el primer satélite de todos al espacio, el Sputnik. Sí. Pero se reporta que un satélite está orbitando la Tierra, pero en una órbita circumpolar, o sea, de polo a polo, y esa tecnología no apareció hasta años después. Ajá. La gran pregunta es, ¿Por qué se detectó este objeto de tecnología que en ese entonces no existía? La humanidad no había desarrollado satélites capaces de hacer órbitas circumpolares. Claro. Y actualmente los satélites que ya, ahora sí ya existe esa tecnología, estos satélites son hechos para la observación. Claro. Los satélites que recorren órbitas circumpolares son hechos para observar. Sí. El tema es de dónde viene este satélite, quién lo creó, por qué. Claro. ¿Cuál es la procedencia de ese extraño satélite que recorre la Tierra de forma circumpolar? Sí. Ya en 1963, uno de los primeros astronautas, ¿no? Estamos hablando de que recién comenzaba la era espacial. Uh-huh. El astronauta Gordon Cooper, cuando fue lanzado en una misión espacial, reportó haber visto un extraño objeto verde que se movía. Y que el mismo Gordon Cooper no supo explicar qué era eso exactamente, ese extraño objeto que había visto. Claro. Bueno, los años pasan, ¿no? Incluso el Black Knight, el Caballero Negro, es como motivo de inspiración para diferentes autores. Uno de ellos es Philip Dick, que escribe novelas un poco inspirado en esto del satélite Black Knight. Uh-huh. Recordemos que este autor es famoso, entre otras cosas, por varias novelas, entre ellas la que inspiró la película Blade Runner. Creo que alguno la habrá visto, tiene sus años, pero es un clásico de la ciencia ficción. Pero el tema es que la historia del Caballero Negro no termina acá. A ver. Porque a principios de los 60, la corporación aeronáutica Grumman, que es una de las corporaciones de aeronáutica militar más importante de todos los tiempos, no estamos hablando de cualquier empresa, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de la Grumman Corporation, una compañía que casi logró, junto con otras compañías como la Northrop, prácticamente un monopolio de la aviación militar estadounidense, sintió interés en saber qué era este Caballero Negro, o sea, de dónde viene. Se especulaba que era un satélite soviético, pero no existía ni la tecnología por ninguno de los lados para hacer satélites circumpolares. Claro. Y por eso que la historia queda ahí. En los 70 se vuelve aún más popular por el avance de la popularidad de la ufología, de los fenómenos ovnis. Se especula con que el satélite era de una procedencia extraterrestre. Ah, sí. Incluso algunos aventuraban a decir que captaron una señal del mismo que indicaba que era un objeto que en realidad tiene cerca de 13.000 años de antigüedad. Bueno, ya mucho más cerca en el tiempo, una de las misiones de la NASA, ya un transbordador espacial, sí, toma imágenes de un objeto extremadamente extraño, ¿no? ¿Mm? Un objeto que no encaja con nada de lo que se haya visto, por lo menos fotografiado en el espacio. Sí. Y la NASA dice de una forma que no convenció a mucha gente de que solo se trataba de un pedazo de manta térmica del transbordador espacial. Sí. Que se había soltado, pero siento que las fotografías no hacen ni... No coinciden. Que esa teoría de la NASA. Sí. Y si uno entra a Wikipedia y ve los artículos que hay acerca del Caballero Negro, se da cuenta que están hechos claramente para desinformar a aquel que los lee, porque no se menciona mucho de la historia de este satélite y se omite y queda nada más como un pedazo de manta térmica ahí flotando y no va con la realidad, no explica muchas de las cosas que pasaron. Y el tema es que la NASA se ha esforzado mucho en alguna forma tapar o ocultar el hecho de la existencia de este objeto que orbita la Tierra. Y de una forma más reciente se ha hasta intentado reconstruir la forma en que tendría este objeto, que sería un objeto que tendría características tanto para orbitar la Tierra como para... O sea, volar en la atmósfera en cierta forma, pero más extrañamente lo más extraño de todo es que tanto el gobierno de Estados Unidos, sí, como el gobierno de Rusia, ¿no?, que tienen prácticamente el monopolio de la exploración humana espacial, han mostrado bastante interés en saber de dónde es este sí, satélite, sí, se puede llamar así, ¿no? Sí, sí. Y no sé cuántos habrán escuchado de esta historia. Al principio como que era muy conocida entre muy pocos, pero ahora con el internet y YouTube se claro, ha difundido la historia. Claro. ¿Sigue estando, Diego, esto? ¿Lo qué? Perdón. Esto tan sin saberse qué es, de dónde viene. Nadie sabe de dónde viene, sigue estando ese objeto y nadie sabe de dónde es, de dónde vino. ¿Sigue orbitando? Y sí, sigue orbitando y de forma circumpolar, o sea, claramente si es, en caso de ser algo artificial, es claramente algo hecho para observar. Sí. Cuyo objetivo es la observación de lo que está abajo, ¿no?, del planeta. Pero así que sigue estando desde allá, desde el 57, ¿no? No, el 57 se puede decir que es la primera vez que lo detectaron. Que lo detectaron, bueno, por eso digo. Pero se habla de que viene... De atriqui, ¿no? Como se dice, ¿no? Y se habla de que algunos dicen que te podría tener miles de años de antigüedad. Qué bárbaro. Está casi de siempre. Qué bárbaro. Dicen que es de procedencia extraterrestre este objeto, que nadie ha podido explicar, ni la NASA, ni la Federación Espacial Rusa, ni la Asociación Espacial Rusa, ni, sí, ni nada. Y con toda la tecnología que hay, ¿se ha podido documentar más fotos o lo que sea? Para verlo mejor, Diego. Es que las fotografías que existen tomadas por esta misión del transbordador espacial son bastante buenas, ¿no? Sí. Y en base a eso es que se han hecho las reconstrucciones de este objeto misterioso. Claro. Pero el tema es que, en efecto, la NASA ha encubierto esto y muchas otras cosas más que también... Me imagino. ...similares que ocurrieron en misiones espaciales. Sí. Ya sea orbitando la Tierra o hasta las mismísimas misiones lunares, ¿no? Recuerdo que Buzz Aldrin en numerosas ocasiones en entrevistas... Buzz Aldrin fue el segundo hombre en pisar la Luna, sí, ¿no? Junto con Neil Armstrong fue enviado en la famosa misión del Apolo 11. Sí, sí. Buzz Aldrin repetía a veces, dijo que él haber visto objetos que para él eran objetos... Sí. Objetos no identificados, ¿no? Los famosos. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A ver si... Lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo el objeto ahora. Ahora sí. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Sí, pinta como para lo que usted planteaba, ¿no? Mirá lo que dice un video. Ver el siguiente material puede despertar la necesidad de pensar y posteriormente remover paradigmas personales. Ahí está. Es como, sí, es como una manta, bien como dice usted, ¿no? Del transbordador. En una foto parece una manta, pero hay otras fotos en que ya no parece tanto una manta. Si ve algunas, ve que parece como algo con forma, sí. Forma de pájaro, más sí, bien, ¿no? Es como algo, como, sí. Algo extraño. Y hay, ¿no? hay una ahí entre medio de las nubes que es impresionante. Es que es como una manta, una cosa negra, es verdad, el caballero negro. El caballero negro, tal cual. El caballero negro, historia y fin del misterio, dice. No se sabe todavía, ¿no? Algunos ya le quieren poner, que es un poco lo que usted hablaba, ¿no? Hay gente que quiere poner un manto, ¿verdad? Desde adentro mismo para que nadie, ¿no? Diego. Sí, se difunden y la idea es porque se quiere tapar esto, porque nadie todavía explicó por qué en esa época eso es lo que se detectó un satélite recorriendo una trayectoria circumpolar, claro. Y en esa época ni siquiera se había desarrollado esa tecnología, faltaban años para que esa tecnología se llegara. Diego, una consulta, ya que estás en este tema del Black Knight, que es un tema muy interesante, ¿no? A mí me copó mucho cuando escuché que había un satélite de 13.000 años de antigüedad enviando ondas de radio rondando la Tierra. Sí. Diego, ¿qué origen puede tener este satélite? El origen del satélite es totalmente desconocido, pero los que se aventuran a decirle un origen... Sí. Dicen que el origen de este satélite podría remontarse hace cerca de 13.000 años y su procedencia en un conjunto de estrellas, creo, si la memoria no me falla, las Epsilon Gamma. Pero eso es solo una teoría, o sea, no se la puede confirmar, si es cierta. Es una teoría que surgió. Uh-huh. Diego, otra cosa más. Vos has escuchado de las O-Parts, ¿verdad? De las partes que están fuera de tiempo. Han encontrado objetos a lo largo del mundo de alta tecnología que no se corresponden con el periodo histórico en el que están metidas, ¿no? ¿Has escuchado de eso? Es cierto, sí, es cierto, pero hay algo que tenemos que recordar, por lo menos en estos casos que mencionó Ramiro, y es que las tecnologías actuales de carbono 14, la estratigrafía, etcétera, etcétera, no son infalibles. O sea, pueden darle a algunos objetos una antigüedad mucho mayor de la que realmente tiene, pero bueno, eso no descarta de que en efecto sea un fenómeno, que exista un fenómeno real, un fenómeno que existe, ¿no? Claro, pero yo me refería con el tema de Black Knight puntualmente. Hay teorías, yo he visto, capaz que estoy errado, eso lo vas a confirmar vos, si lo puedes profundizar un poquito, aunque sea, de que el Black Knight podría haber pertenecido a una civilización humana mucho más antigua y avanzada tecnológicamente. Claro. Bueno, yo como estudiante de antropología soy muy escéptico de esa teoría. O sea, no, ¿ah, sí? Realmente no creo que haya habido una civilización humana más antigua, pero como dije, creo ya en otra ocasión, yo creo que los extraterrestres existen por una cuestión estadística. Debe haber otra forma de civilización inteligente en el universo, porque estamos hablando de que existen cientos de miles de millones de planetas en el cosmos. O sea, en alguno por lo menos tiene que haber una civilización más o menos inteligente como la nuestra. Uh-huh. Pero yo creo que también no se puede dejar de lado el hecho de que si además de que existan, si han llegado a este mundo, claro, o si todavía no nos visitaron. Uh-huh. Y ese es el gran debate que hay. Sí. Llegado el caso, Diego, y para ir redondeando, ¿vos creerías más que nada que en todo caso son visitas de otros lugares y no lo que planteaba Ramiro, que estuve a punto hace un rato de planteártelo, de si no, por poner un ejemplo medio banal, ¿no? Cuando la película El planeta de los simios, justamente es eso, ¿no? O sea, al revés de lo que uno podía haber creído, que se termina autodestruyendo, no, y es justamente lo que somos ahora, es en base a algo que ya sucedió y se destruyó, ¿no? ¿Me explico? Sí, yo explico esa teoría primariamente porque en los registros arqueológicos de 1000 años de antigüedad, y lo que vemos es, esencialmente elementos líticos, o sea, casi en su gran mayoría, cosas que no corresponden a un periodo prehistórico. Por eso que yo me vuelco más a la teoría de que es un objeto que en efecto podría tratarse de una civilización no humana. Bien. Exactamente. Vas más por ese camino tú. Claro. O sea, de otro planeta. De otra dimensión. No se sabe, realmente es un misterio, realmente de dónde viene este objeto. El gran misterio es que en el año 57 se viera eso cuando por estos lados la tecnología ni andaba por ahí, o sea. Sí, no, el Sputnik en el año 57, ¿no? En el año 57 se lo detecta, ¿no? Claro. Pero ya estamos hablando de que ya en los años 30 los radioaficionados, ¿no?, de esa época, sí, ya también detectaban señales extrañas. Y también hay rumores de que el mismo Nikola Tesla ya en el 1898, cuando la radio recién había surgido, ¿no?, ya había captado señales extrañas en esa época, en que él se puede decir que era el único con una radio, porque la radio recién surgió ahí. Y como que de ahí en adelante nunca fue ese tema. Nombraste al enigmático Nikola Tesla, ¿verdad? Y en efecto, sí, una figura sumamente relevante, ¿no? Sí. Más sí. relevante que el mismo Edison, porque la corriente, el tipo de corriente que usamos hoy en todo el día en nuestra casa es la corriente alterna, no la corriente que el tipo de sistema que inventó Edison. Ese es el sistema de Tesla que terminó triunfando, ¿no? Eso es para otro día, digo. Sí, sí. Eso, bueno, es para un lindo día, tema, un lindo tema. Interesante, ¿no? Sí, hablar de corriente alterna y... No, de la figura de Nikola Tesla. Ah. No. Pero hablando él de la corriente, digo, ¿no? Claro, por lo que se recuerda Tesla. Claro. Diego, nos quedamos por acá, quedamos todos enchufados hablando de... Del Black Knight. Hablando de... Sí, y de corriente. Quedamos todos enchufados acá, la verdad que quedamos enchufadísimos. Y qué misterio, ¿no? Qué misterio. El Caballero de Negro. Diego, te mando un abrazo, gracias. Buen fin de semana, ¿eh? Igualmente, papo, te mando un abrazo y a todos los demás. Queremos estas historias ahí en el... ¿No? Hay que subir todo esto. Ya está, él está escribiendo dos artículos en el blog. El segundo artículo quedó ahí y luego ahora sí, voy a elaborar el tercero, ¿no? El tercero, correcto. Perfecto. Ya están las dos entrevistas anteriores, las dos segmentos de la zona oscura subidas a podcast, así que esta quedará pronta subida también. También. Gracias, Diego, buen fin de semana, ¿eh? Gracias, papo, nos vemos. Un abrazo.